now a father, all right. And Michael is now a proud father, all right. And my good friend Michael is now a proud father. And Michael is now a father, all right. And that means Michael's wife is a mother, all right. Up the 13 steps of the gallows walked the condemned man. And time passes very quickly when death is near. After having completed the first step, the condemned man knew there were but 12 left before he would meet death and his soul would leave his body. And after having completed the 13 steps, the condemned man was met by a giant cloaked figure. And with a quick flick of the wrist, the man was dead. And his soul left his body and went down, down, down to a place we laughingly refer to as hell. But none of us will ever go there because we're all far too groovy. The man's body was left to rot on the gallows, and a great multitude of black birds came and picked the man's corpse apart, piece by piece, limb by limb, until nothing remained. And his blood melted into the ground below. The gallows was made from a tree created by God. The man's blood dripped into the ground, which was created by God. Even the giant cloaked figure, which was the man's own end, was created by God. And the man's soul, which went down, was created by God. Even the black birds, which picked the man's corpse apart, were created by God. And where was God? Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby El grupo se llama Guess Who. La canción Friends of Mine, amigos míos, incluida en el álbum, creo que se llamaba Whitfield, en donde ellos incluían su primer gran éxito, These Eyes. Y esta canción la hicimos éxito por pura necesidad. Digo por pura necesidad porque generalmente los que llegaban a trabajar los días domingo necesitaban ponerse en contacto con la señora del cafetín para ir a pedir comida. Entonces esta canción era la que se dejaba para ir a ordenarle a la señora que le mandara uno, ya sea el desayuno, o el almuerzo, o la cena, en esos kilométricos turnos que iban de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde, y de las 2 de la tarde a las 10 de la noche. ¡Ah, tiempos aquellos! Standing in the- los hermanos Gibb, Barry, Robin y Maurice, The Bee Gees, y una de las canciones incluidas en su álbum que se llamaba Main Course. En ese Main Course, ellos, era el álbum número 13 que sacaban, y era un cambio radical porque nos habían acostumbrado los Bee Gees al montón de baladas, I Gotta Get a Message y Words y cosas así por el estilo. Y en el año del 75 cambiaron ritmo, se pusieron disco, y esta fue el álbum que marcó el paso de lo que serían los Bee Gees de allí en adelante. Después de esto vino el gran éxito con la música disco de la película Saturday Night Fever, y ahí estaba. Prolongaron ese éxito de los Bee Gees, que ayer estuvieron estelarizando junto con ABBA el programa de éxitos musicales, y queremos agradecer a todos aquellos que me escuchan y que lo vieron y que estuvieron posteando, comentando y todo eso. Fue un éxito, quedamos muy contentos. Ahora pendientes nada más de sus observaciones para cuál será nuestro próximo especial, y eso lo deciden ustedes, nadie más sino ustedes.

me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Y lo agarró la policía y ya no... Sé que no lo soñé, protestaba. Ajá. Ay. Ay, cuando se estaba poniendo bien esto y ya nos estaban dando las 10, se nos traba el hombre. Mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué demencia total y dije no, que llevaba 3 copas. Y eso es atenuante, ¿eh? Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron la 1 y las 2. Y nos dieron las 3. La ropa. Y nos dieron las 10 y las 11. Las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Muy bien, nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11. Las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al amanecer nos encontró la luna. Bueno. Son ya las 10 de la mañana con 49 minutos, lo que significa que estamos ya llegando a la recta final. Sí, la recta final a las 11 de la mañana. Quedan 10 minutos ahora para ser más exactos. Y prometimos que íbamos a andar buscando también a un muchacho que fue descubierto casualmente. Digo, él había hecho unas canciones y las canciones... pues no las quería cantar él, sino quería que la cantara otra persona. Y entonces le dijeron, hey, mira, ¿y por qué no mejor las cantas tú? No, digo, ¿cómo voy a hacer si esto no es lo mío? Y entonces, por cierto, el que le dijo eso y le pidió que cantara las canciones... fue alguien que vino posteriormente acá a El Salvador, procedente de España, y vino a hacerse cargo de un maravilloso estudio de grabaciones que había en Dicesa, allá en el Boulevard. Sí. Y entonces ese fue el señor que lo animó y le dijo, no, mira, sos bueno, agarra tu guitarra, échate las canciones, nadie las va a cantar como tú. Y él no quería, dijo que no, que las canciones eran para otra gente. Total, se hizo de rogar, pero no tanto. Y finalmente lo convencieron y las cantó. Y ahora, tiene una carrera grande, que la combina, por cierto, con su mayor pasión. Y su mayor pasión es la pintura. Por cierto, varios de sus discos los ha adornado con sus ilustraciones. Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo, oh, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo, oh, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella, ah, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas, ah, quiero bailar un slow with you como aquel. Till the end of time, I love you slowly. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, slowly, slowly. Por más que nos pide el estúpido de tu marido, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido, quiero bailar un slow with you tonight, my love. Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford como amante, como amante. Quiero bailar un slow with you como aquel. Definitivamente no muevo usted. Es el streaming. Bueno, Slowly de Luis Eduardo Aute, a quien costó ponerlo a cantar porque él no quería para nada, para